Ahí está sonando José Antonio Manzano con Surcero, y nosotros que hoy tenemos que echar un cable aquí a Icíar. Raquel, me acuerdo de ti, muchos recuerdos. El próximo día que me digas que me calle, te voy a mandar yo a planchar. Eso para tu mamá. Venga, nada, muy maja ella. Venga, por lo menos te has reído. En fin, bueno, seguimos con más música y vamos a escuchar ahora a Síncope, que esta tarde estarán en La Riviera y bueno, ya han agotado las entradas. Aquí hay alguien que es muy fan de Síncope, así que por ello vamos a escuchar la canción de Mi Barque y Mi Mar. Síncope que agotan La Riviera, la dejan totalmente llena, y esperemos que así siga siendo por mucho tiempo y que las bandas de rock vuelvan a tener esos llenos, que son merecidos. Vamos con ellos. De las piedras que dormitan arropadas por el musgo, dando tumbos remolinos se me acercan, despeinando a la hierba y al arbusto. Hay peleas en la vereda de los dolores, yo no quiero llevar barro en las venas. Echo mano del mapa de los olores para ver si el rodeo vale la pena, o es mejor que por la maleza troche yo sigo al sol. Que a su vez sigue a la noche. ¿A dónde? Llegó el barranco de los gritos sin eco, locos palomos de alas de humo alegre. Paró en la fuente de los sueños secos, donde ahogan pesadillas que les hieren. Cojo el sendero donde juegan lunas viejas, se emparejan para dedicarme un baile. Se va la tarde bestia con nubes bermejas, deja columpios en las ramas del aire. Y yo con floreles hago broches y sigo al sol, que a su vez sigue a la noche. Para decirle que está cansado de morir, cuando de nuevo por fin por un instante la roce. Duele resucitar y ver cómo ella se va dejándole solo un roce. Y yo arrastro de un hilo mi barca en mi mar. Ando buscando ríos de los que hacer mi remo. Quemo ya los pocillos pues quiero plantar senderos nuevos. A la altura, quiero ver hasta dónde llega el marco, este charco que ha pintado la lluvia. Me decanto por mojarme para ver si mi barca y mi mar se tranquilizan. Tanta paliza es pa' que duelan los pies, y toda piel necesita caricia. Y yo, bicho crujido en son noches, sigo al sol, que a su vez sigue a la noche. A decirle que está cansado de morir, cuando de nuevo por fin por un instante la roce. Y nada, que duele resucitar y ver cómo ella se va dejando. dándole solo un roce. Y yo arrastro de un hilo mi barca en mi mar. Ando buscando ríos de los que hacer mis remos. Quemo y aropos ríos, pues quiero plantar senderos nuevos. Acabamos de escuchar a Síncope y ya vamos a escuchar un tema del grupo con el que estaremos hablando en breves minutos. Este grupo es Balrog y en nada hablaremos con ellos. Estamos con Balrog y vamos a escuchar uno de sus temas. Ellos luego nos van a ir contando y nos van a ir presentando dichas canciones que están preparándolas para, pues bueno, en un futuro sacarlas de una forma más lícita. Ahí suenan con este primer corte. Esta canción va dedicada a todas las mujeres del local. A todas. Esto se llama Ángel sin alas. ¡Arriba, Jonquí! Thank you. asesinada me regaló aquella noche para que no la olvidará. Mi mano caía en tu cuerpo, a la luna siente el celo, grabando cada verso, acordarme en otros tiempos. Esta noche pinta bien, y si la suerte acompaña. ¿Cómo es? ¡Asesinadas! ¡Asesinadas! ¡Asesinadas! ¡Asesinadas! ¡Asesinadas! Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad de corazón por haber venido. Nosotros somos Mal Rock. Nos vemos en los bares. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a hablar ya con el grupo de hoy. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, presentaros, decir vuestro nombre y qué hacéis grabando. Bueno, pues yo soy Miguel, el guitarrista. Y compositor. Y compositor. Yo soy Álvaro, el cantante. Me llaman el demonio de Triana. Yo soy Jesús, el batería. Y yo Alfonso, el bajista. El de la falda. Bueno, nos habéis comentado antes que lleváis poco tiempo. Contanos un poco cómo surge esta idea. Pues esto fue... A ver, empezamos... Bueno, yo en marzo del año pasado dije, pues me apetece tocar con gente, no había tocado nunca con gente en mi vida. Y puse un cartel que me han dicho la gente, dice, tío, no me extraña que no te llamase nadie porque es que parecías un mendigo que estabas en el metro ahí pidiendo algo. Ponía un cartel en Facebook, ¿no? Que ponía, busco grupo o gente para tocar y tal. Y apareció Álvaro, que me conocía porque él y yo somos compañeros de trabajo, trabajamos los dos, somos auxiliares de enfermería, trabajamos en una residencia y me dijo, tío, ¿cómo no me dices nada? Yo contigo cuando quieras y tal. Y dije, bueno, y así empezamos, Álvaro y yo. Al principio él se trajo otra guitarra, porque él toca también un poco la guitarra. Pero luego dijo, pues, a mí lo que me apetece es cantar. Y dije, bueno, pues vale. Yo tenía una canción entonces medio compuesta y dije, pues vamos a probar esto. Se la enseñamos a un amigo de él, que se llama Dani Gandalf. Y dijo, pues mola, me apetecería tocar con vosotros. Y se vino a tocar con nosotros, otro guitarrista. Luego ya en junio apareció Jesús. Vi su cartel de Se Busca Batería para formar el grupo de rock y yo con las ganas que tenía dije, oye, ¿puedo probar contigo? Y ya está. Se vino Jesús con nosotros, que es un máquina. Cuando le vimos no lo podíamos creer, dijimos, la máquina. Y luego ya a finales de agosto o así apareció Alfonso, nuestro bajista favorito. Y... Más que nada porque no tienen otro, claro. Y, había pocas opciones. Y ya teníamos la formación completa de 5 personas, 2 guitarras, un bajo, un batería y la voz. Lo que pasa que bueno, íbamos un poco lentos. Dani Gandalf por cuestiones de trabajo en octubre, a finales de octubre lo tuvo que dejar. Nos quedamos los 4 que somos actualmente. Y a partir de ahí pues hemos empezado a sacar canciones y ya dijimos un día, joder, pues vamos a enseñarle, tenemos ganas de compartir lo que hacemos con la gente, ¿no? Y dijimos, pues vamos a intentar conseguir hacer algo en directo para que la gente nos vea. Y nos fuimos, no voy a decir el nombre de la sala, ¿no? Sí. Bueno, pues fuimos a la sala Vicio, nos invitaron a ir allí a un concierto benéfico, nuestro primer concierto, para un tema para niños y tal. Y allí tocamos con otra banda y tal, y la verdad es que gustamos. Llevábamos entonces, ¿cuántas? 7 canciones, ¿no? Sí, o 6, sí. O sea, en un mes. Bueno, en realidad, digamos, cuando se fue Dani, se fue en octubre, y esto fue en diciembre, o sea, que llevábamos 3 meses con la formación como somos ahora mismo en la actualidad. Y de hecho, intentamos ver otro guitarrista, ¿no? Para que hubiera 2 guitarristas. Pero al final hemos adaptado las canciones a lo base, a guitarra, bajo, batería y voz, y ya está. Y ese fue nuestro primer concierto y luego ya hemos dado 2 más, ¿no? 2, 3. ¿No? 3 más. Nos dimos cuenta de que a la gente le estaba llegando, le gustaba, porque nuestras canciones dicen que son frescas, son distintas, y entonces... Pues yo dije, yo no había hecho esto en mi vida, ¿eh? Ya te digo, a mí el año pasado me dices que iba a estar tocando con un grupo, digo, madre, y menos subiéndome en el escenario, ¿eh? Y haciendo una entrevista en radio, eso es impensable, vamos, es impensable. Estaba nervioso y se quería quedar. Se quería quedar. Sí, sí. Bueno, el caso es que dije, pues vamos a buscar. Y habíamos estado, yo la primera vez me llevaron para subir a un escenario, porque claro, yo estaba asustadísimo. Me llevaron a un sitio que se llama Laura Rock, que está en Fuenlabrada, y que allí hacen jam session, y me subí a tocar una canción con los nervios de la leche. Yo no quería ni subir. Cuando llegó la hora que me dijeron sube, dije no subo. Bueno, al final un poco menos que me empujaron y subí, y como que fue el primer sitio donde yo rompí el hielo. Le entró el veneno del escenario ahí. Y entonces dije, pues le voy a preguntar, y nos dejaron tocar allí la segunda vez. Luego ya conseguimos la Honky Tonk, luego conseguimos la Cadillac Solitario, ahora ya tenemos más bolos por ahí previstos. Pero vamos, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, 4 actuaciones, cada actuación vamos con una canción nueva. De momento, claro, llegará un momento que haya que frenar esto. Sí. Y nada, y parece que a la gente le gusta, y seguimos con ello, estamos encantados de la vida. Claro. Entonces es el primer grupo de todos, ¿no? Bueno, sí, yo quería, bueno, lo que ha comentado Miguel, con el tema de la formación, que fue como dijo él, pero yo, si me permitís, me quiero ir un poco más atrás en el tiempo. Recuerdo que, como ha comentado antes Miguel, hemos trabajado juntos, tal y cual, ¿no? Y un día, en un descanso, pues me comentó que él escribía, ¿no? Él escribía poesía, tal y cual. Y le dije yo, tío, ¿y por qué no coges una guitarra y haces canciones? Me dice, nada, tío, porque yo la guitarra la toco, la sé tocar, pero tampoco muy, muy bien, tal. Y bueno, y la cosa como que se quedó ahí, ¿no? Entonces, mucho tiempo después, me comentó, ah, tío, me he comprado una guitarra, a ver si hacemos algo juntos, tal y cual. Y digo, ah, pues bien, me apunto. Y a partir de ahí ya fue cuando, al principio, yo me iba a su casa con la guitarra, y yo toco la guitarra muy poco, 4 acordes y poco más. Pero bueno, en ese momento, para ese momento, pues valía, ¿no? Y nada, ya, y al final, pues, dije, tío, vamos a buscar gente y vamos a, no sé, por buscar gente. Ah, vale, sí. Y llamamos a Dani, que, bueno, un amigo mío que toca la guitarra, pues le mandamos un audio. Guau, tío, ¿te quieres venir? Tal y cual. Y me dice, guau, esto. Y lo primero que nos dijo, ¿qué hacéis? ¿Un tributo a Marea o qué? Y digo, no, tributo a Marea, no. Va, tío, pues sí, me mola. Entonces fue ya cuando nos unimos. Y en un principio, pues estuvimos ensayando en los locales de Ipanema. De Ipanema. El primero fuimos a Canillas. Sí, en Canillas. Y a partir de ahí, bueno, pues se vino un guitarra también de Fuenlabrada, o sea que la cosa de Móstoles. Ahí no teníamos ni batería, ni bajista, ni nada, nada más que la cosa que fuimos buscando, hasta que, bueno, encontramos a Jesús. Luego, cuando ya nos asentamos en los locales de Ipanema, pues tuvimos un primer bajista, Valentín, sí, que estuvimos un tiempo con él, pero bueno, al final, por temas laborales, pues se fue, y ya pues encontramos al mejor bajista del mundo, que es Alfonso. El mejor bajista de Balro. Y nada, y a partir de ahí, pues seguimos ensayando, hasta que, bueno, tuvimos la oportunidad de encontrar de unos chavales que alquilaban local de ensayo en Conlada, y ahí pues nos fuimos para allá. Bueno, antes de eso estuvimos también ensayando un tiempo en Los Pica. Y nada, y la formación como la tenemos ahora, pues porque al final Dani se fue por lo mismo, ¿no? Por problemas laborales y por horarios que no le convenía bien, tal. Y de formación como estamos ahora, pues creo que desde octubre, noviembre del año pasado, sí, ¿no? Finalmente. Y nada, y a partir de ahí, pues eso, nos fuimos a, ya tuvimos la ocasión de local este de ensayo en Conlada, y a partir de ahí ya pues nos fuimos allá a ensayar, y a partir de ahí, bueno, pues concierto, como ha dicho antes Miguel, pues el primero fue en Alcorcón, fue un concierto benéfico que fue en Navidad, para recogida de juguetes para los niños que no tienen. Y la verdad es que nuestro primer concierto, la sala medio llena, pues imagínate, yo nervioso en el primer concierto, yo por mi parte nervioso, luego ya no, aquí el que se pone nervioso es Miguel. Yo siempre. Se pone nervioso el que le da gusto, ¿sabes? Y nada, tuvimos una buena crítica, estuvo uno de Mariscal, nos hicieron una buena crítica. Y a partir de ahí pues ya fue contando bolos y hasta el día de hoy. ¿Y tenéis previsto algún concierto para el futuro ahora mismo? Sí, tenemos, a ver, ¿en mayo? Tenemos en el mayo, el 14 de mayo lo tenemos en la sala Stigma, sí. Leganés. Luego creo que en mayo tenemos, bueno, ese. Tenemos ese, luego en junio seguramente nos vayamos a Daganzo, el 21 de junio. Sí. Luego el 1 de julio repetimos en la Cádila Solitario. El 9 de julio tenemos algo preparado, no, pero que no vamos a hablar de ello ahora porque es un festival también benéfico, pero lo vamos a dejar ahí porque todavía no está organizado como para sacarlo, ¿vale? Luego el 28 de julio tenemos la Rockville y el 3 de septiembre, porque agosto lo hemos dejado en blanco, el 3 de septiembre repetimos también en la Honky. De momento eso es lo que hay. Había bueno, algo más, pero... Ahora mismo en abril también estamos como que descansando de... Sí, ahora es que queremos también sacar una canción que tenemos estilo céltica, pirata, es que no sé, sí, bueno, se me mezcla. Está entre céltica y pirata. Y esa lleva trabajo. Entonces hemos dedicado este mes a... Hombre, también lo que estamos intentando es que si viene gente a vernos, no escuche siempre las mismas canciones. Entonces, por eso, tendremos algunas que serán siempre las mismas, evidentemente, ¿no? Pero intentar que en cada concierto siempre haya un par de canciones, dos, tres canciones nuevas, o inéditas, mejor dicho, ¿no? Y así, por lo menos, no es repetir siempre el mismo bolo, sino que siempre haya... Y luego ya veremos cuáles son las que tienen más aceptación o menos y ya está, y poco más, o sea, pero vamos, en principio ese es el planteamiento de trabajo que tenemos, ¿no? Bueno, y luego también, aparte de las nuestras, por Elena también hacemos versiones, tenemos la del tren de Leño, tenemos la de Walking by Myself, de Gary Moore, tenemos la de Marea, la sueca, y estamos preparando nuevas, más versiones, bueno, Hey Joe, pero Hey Joe tenemos que decir que es una versión libre, está modificada porque, a ver, Hendrix, ¿no? Jimmy Hendrix. ¿Sabes lo que pasa? Que tú oyes esa letra, yo no entiendo de inglés, la verdad, tengo una edad que a mí lo del inglés me pilla de plata. La edad no lo he dicho yo, ¿vale? Pero escucha, que es que tú escuchas la letra traducida al español y es... Una bazofia, tío. O sea, yo no voy a fomentar a un tío que pega un tiro a su mujer. No voy a fomentar eso en una letra. Entonces le cambia la letra y es lo mismo, pero bueno. Bueno, la base musical es la misma. Pega un tiro, se tira. Lo que pasa es que hemos adaptado pues y a le la pasa letra. Una serie de cosas que tiene un mal día el chaval, pobrecito. Bueno. Sí, pero bueno. Y de hecho, yo creo. No es que lo vayamos a hacer en muchas ocasiones, pero posiblemente en algunas canciones que nos molen y tal. Si tú coges, por ejemplo, la letra de la Rapsodia Bohemia, esa gran temazo de la historia, flipas en colores con la letra. O sea, dices, madre mía, qué decepción. Y con eso pasa mucho con las canciones, con muchas. Con muchas, a ver, hay canciones que no dicen nada, pero que nos han gustado de toda la vida. Claro, sin saber el contenido. Saber, y por eso yo creo que por eso nos han gustado, porque si hubiéramos sabido desde el primer momento qué es lo que nos dicen, dices, venga, hombre, ¿qué me estás contando, no? Entonces, cogeremos, supongo, algunos temas que nos gusten, y les adaptaremos la letra a las circunstancias que nos apetezca. Al estilo Balrog. Sí, cogemos una canción y bueno, nos balroqueamos. No sabría si la destrozamos o no, pero la balroqueamos y queda. No, siempre sin dañar ni faltar el respeto a la claro, persona, no, siempre, pero ofreciendo nuestra música y un poco el. Es una cosa también que tenemos desde hace mucho, bueno, desde el principio, ¿no? Que cuando hacemos versiones, no queremos hacer una fotocopia de una versión, sino que tú escuches la canción, la reconozcas, pero es tu versión personal. No es decir, está calcado al tema de no sé cuantitos, y aquí se te ha ido una nota y aquí se te ha ido otra. No es la idea. La idea es tocar esa canción, que digas, ¡hala, cómo me gusta esta canción! Y a tu manera, ¿no? Eso es como se hace una versión bien, ¿no? Vamos, para eso ya está el original. Claro, claro. Siempre con el respeto desde el más cariño, a los grupos tributo, que son auténticos maestros, y eso sí que sacan las canciones calcadas, y me parece fenómeno, pero no en nuestro caso. Entonces nuestro caso es balroquearlas, claro, y ya está. Y poco más, ¿no? ¿Escuchamos otro tema vuestro? Venga. Si quieres salir por aquí, pues yo ya no sé lo que... Yo me la juego. A ver. Y a ver si... Decimos cómo se titula y todo. Hey, sí, ¿no? O sea, un tío de gracia de mierda. Pues esta canción es cómo se hizo. O sea, es un ser de la ceniza. ¡Arriba, Honky! ¡Rock and roll! Siempre gente que te los crea. Me gusta currar todo en una mierda. Buscaba amistad y solo llama tristeza. En la oscuridad sal de la ceniza. Busco una hoguera que dé luz a mi vida. Sal de la ceniza, acércame a tu luz. Pásame en el fuego en el que ardes tú. Ahí están tocando, sonando, Balrog. Menos mal que su querido cantante presenta todas las canciones. ¿De dónde viene el nombre de Balrog? Porque si fuera Bathroom Rock, ¿no? Pues viene de, a ver, del Baal, es el dios, o sea, lo equivalente a Thor, pero en fenicio. El dios del martillo, el dios del trueno. Sí, es el dios de las tormentas, de las tormentas que trajeron aquí los fenicios y los cartagineses. Sí. ¿Sabes? Ahí viene luego la palabra inglesa del bathroom. Pues por eso lo tomamos, porque tanto a él como a Dani Gandalf, el otro guitarrista que estuvo con nosotros, como a Jesús, bueno, ahí lo ves con el martillo colgado aquí de todo. Sí. Les mola mucho el tema vikingo y ellos querían algo, pues algo así. Y dije, mira, yo perdona, pero yo estoy muy orgulloso de mis raíces. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo dije, me parece muy bien que os gustan los vikingos, pero si queréis un dios vikingo, tenemos el mismo dios aquí en la zona, que se llama Baal. Que es Felicio, que es más nuestro, es más que nuestro. Le gusta el bacalao. Entonces, es lo mismo. No está conocido si no está metido dentro del rollo ese. Claro. Claro. Pues yo quedé vikingos y tal, me quedé en Vicky. Yo también. Pues por ahí viene. Entonces, el tema es... el dios de las tormentas, rock. O sea, de hecho, bueno, no sé si decirlo esto. Claro, nuestro estilo, como no cuadra con nadie, pues lo definimos como rock tormentoso. Es thunder rock. Aunque traducido al inglés es que suena más bonito, ¿sabes? Ya, ya. Ahí sí, ahí sí. Aunque nos han dicho que sonamos, ¿qué es? ¿Rock urbano? ¿Rock? Sí, trecho, a ver, pero... no, es que tenemos canciones estilo rock urbano. Tenemos de todo tipo de rock, más arriba, abajo. General, ¿no? No sé. Puede ser, puede ser. Con dos temas hay que escuchar un concierto en directo y valorar, ¿no? Pienso yo. Sí, sí. Sin dar una primera opinión es complicado. Sí, pero que lo que queremos decir que tenemos... ¿Sale con un martillo temas... en escena y eso también? No. De momento. No, de momento no. Pero que tenemos temas, pues, desde el rock urbano más estilo, pues, marea, síncope, también tenemos blues tenemos... punk, hard rock. Va en camino de una canción tipo céltico con riff que te pueden recordar a... Hay power ballad, hay... A recordar a... Power ballad, vamos. Baladas. Perdóname. Power ballad, sí. Tenemos hay martillos, hay balas. Hay de todo, o sea, somos un martillo. Incluso puede haber alguna que... podría definirse como rock progresivo, o sea, es que llevamos un poco de todo. Es una mezcla la muy gente... rara, porque bueno, aquí tenemos a dos personas mayores y aquí jóvenes. Entonces, sí, como aquí el único que da la nota soy yo. Claro. ¿Sabes? Esto no da la nota para nada. No, así es como todo. Siempre van el niño. Claro, que detrás de los platos nadie me ve ni en las fotos. Que de la cara aquí. Aquí Alfonso siempre va, si algún día venís a vernos, pues veréis a Alfonso con falda. Y a lo loco. Ya ves. ¿Te la han levantado alguna vez? Sí. Siempre han querido. Es más, yo sé de una persona que no está muy lejos de aquí, que en el primer concierto se me puso en el escenario, en un escenario muy alto. Y así, a ver si pillaba cacho. Pero. ¡Ey! No pillaste. Además, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Llevas algo debajo de la falda? Y yo siempre contesto lo mismo. Sí, dos piernas y otra cosa. ¿Sabes? Y le dejas un poco la cosa así en. Pero que en la canción, la primera canción que habéis puesto, Ángel Sin Alas, que hay un momento que dice que el viento le quiere meter las manos debajo de la falda. Y cuando lo dice, siempre va a levantar de la falda. Claro, siempre digo, voy a meter la mano debajo de su falda. Se le acerca el tío y me da miedo. Claro, y al pobre pues le se acojona porque piensa que, bueno, yo qué sé. Yo qué sé, que te va a salir una mala sorpresa. Una mala... ¿Teníais preparado por ahí para tocar algo, no? Sí, si queréis, sí. Yo lo intento, pero no, así en frío. Lo que salga, uy, en frío. Ya te has calentado bastante. Sí. Vamos. A cumplirlo como buenamente sea. Y aquí tenemos a Pal Roth, que bueno, pues vamos a disfrutar. Es más vivo, de su música. Vamos, vivo. Totalmente. Micro, claro. Ah, claro. ¿Me lo cojo así o qué? Sí, cógetelo así, pero tampoco te vuelvas loco. No. No es que mucho, tampoco dará para mucho. Hemos montado aquí un pequeño estudio. Si no, siéntate. Me siento y... ¿Qué? Claro, pues hoy va a cantar sentado, Marco. No, baja eso, que si no, se nos va a ir de la mano. Sí, bájalo a tope. Se ha escuchado, se ha escuchado. Total directo de Balrog, que es lo que hace a una banda que se comprometa, con muchas ganas. Tenéis ahí las ganas de la vieja escuela con el espíritu joven de estar tocando y tenéis mogollón de conciertos. ¿Cómo se plantea todo ello? Bueno, pues con mucha ilusión, por todo lo que os hemos comentado, por el poco tiempo que llevamos y por la velocidad a la que va todo esto, pues desde luego ilusión un montón. Ilusión tenemos toda la del mundo. Yo sé que no me lo creo porque había tenido un par de bandas ya cuando era más jovencito. Pero que no salíamos. Ya tiene 31, está cerca de los 50, Voy a cumplir 40. ¿Cómo voy a cumplir 40? ¿Vas a cumplir? Tengo 31, voy a cumplir 40. Que no salíamos de ensayar una vez a la semana, una hora a la semana, y yo estaba contento. Pero ahora con estos tíos, pues estoy muy, muy contento. Que no me lo creo, que estoy ya tocando en vivo, estoy en una radio, no me lo creo, de verdad. Estoy muy ilusionado. Sí, además tenemos lo que ha dicho Alfonso, tenemos muchísima ilusión y más todavía. O sea, verdad, llevamos muy poco tiempo y no creemos, porque es que estamos yendo muy rápido. Entonces, en algún momento tendremos que parar. No, claro. O sea, pero para decir, espérate, que no, o sea. Hombre, yo estoy en otro grupo un montón de años y me parece que hemos tocado una vez al año, si eso. Eso es el mejor grupo de versiones de todo Madrid, sin duda, ¿no? Pero claro, entonces ahora estar con un grupo desde hace 5 meses, 6 meses y haber tocado ya 4 veces, pues para mí es una pasada. Es maravilloso. Me motiva muchísimo, además. O sea que... Además, es que esto nos. A ver, quizá ellos menos, pero a mí me ha pillado esto nuevo. Estás como un niño con zapatos. O sea, a mí me dijeron, vamos a buscar un bolo, y dije, vale, y me pone los de la Cadillac. Me pone un avión del grupo, digo, pues les mandaré 4 porque con un bioparto no van a tener. Digo, ¿esto qué es? Dice, no, una descripción del grupo. Digo, una descripción y dice, no, digo, pues. Digo, pues Alfonso al bajo, Jesús a la batería, a la berrea al Álvaro y yo con la guitarra. Y así figura, te lo juro, ¿eh? Así sale en el cartel del concierto, tal cual. O sea, que a mí me ha pillado esto completamente nuevo, demasiado... Uh-huh. Sí, y demasiado estamos avanzando como para... Es lo que digo, o sea, que vamos muy deprisa y no vendría mal, o sea, ¿cómo se dice? Sin pausa, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. O sea, entonces, para darnos cuenta, claro... Es un mundo muy difícil, hay muy complicado, además, muy buenos por ahí, y sabemos que esto es complicado, ¿me entiendes? Pero bueno, nosotros lo que queremos es disfrutar, la ilusión que tenemos, que eso no nos faltará nunca, esperemos. No, nunca. Y nunca, ya está, y que a la gente le guste, que lo que queremos es compartirlo con la gente, y no hay más trasfondo en esto, ¿sabes? No buscamos otra cosa. Somos músicos que nos gusta tocar juntos nosotros, nos llevamos muy bien musicalmente, estamos formando una amistad muy grande y pues de aquí para donde tenemos que ir. Bueno, pues estamos llegando al final de la entrevista. Para que os sigan vuestras redes sociales, ¿dónde os pueden seguir? ¿Cómo os llamáis? Pues estamos en Facebook como Balrog Banda, estamos en Instagram como Balrog21, básicamente y en YouTube también tenemos nuestro canal Balrog Banda. Balrog, que es B-A-A-L, rock todo junto. Ese es Balrog. Y ahí donde el canal de YouTube pues solemos colgar, pues... A ver, antes de que tuviéramos conciertos, pues colgábamos los ensayos, ¿no? Pero... Hay cosas que sería mejor borrarlas. Sí. Pero ahora tenemos, o sea, siempre procuramos llevar una móvil, ¿no? Siempre, todos tenemos móviles y nos graban, le decimos a alguien que nos haga el favor de grabarnos y siempre pues subimos pues las canciones más novedosas, más nuevas, pues que tengamos, ¿no? Y lo vamos subiendo, más que nada, pues que la gente se meta y es impresionante, o sea, en la última actuación que tuvimos en la Cadillac, tenemos una canción nueva que subimos, que se llama Necesito esta noche, y la subí yo y a los pocos días tenía ya como ciento y pico. En tres días, 256 vistas en tres días. Claro, y sí, pero bueno, también Miguel se encarga de... Sí, de entrar hasta 12 veces, ¿no? Claro. No, que digo, se lo cuenta uno, aunque perdón. Sí, pero lo que digo que también pues nos encargamos de pasárselo a los colegas, de subirlo tal, y este pues sí. Como tiene millones de grupos, pues se los pasa a todos. Pero bueno, eso y lo único que queremos es que nos vea la gente, que nos conozca, que yo creo que le guste, que yo creo que bueno, que... La gente se lo pasa muy bien. La gente se lo pasa muy bien, eso sí es verdad. Se lo pasa muy bien y siempre nos aplauden, nos sirvan, pero ya no te hablo de amigos, sino de gente que no nos... En el último, ¿verdad? Joder, esa forma, o sea, y en el primer igual. Nos vitorean, nos sirvan, nos piden más y más y más y más. Y eso es lo que mola. Estamos muy contentos. De hecho, hemos tenido que buscar otra versión que la estamos tocando ya. Porque otra, no sé, que no tenemos otra. ¿Cómo que no tenemos otra? Entonces, ya la siguiente hemos cogido una versión de Los Suaves. Uh-huh. Bueno, la famosísima Dolores. Dolores. Y La Lola. Y la tocamos y tal. Ayer fue Viernes de Dolores. Ya tú por dónde. Que la tocamos en la Cadillac y la habíamos ensayado. Y la habíamos ensayado dos veces, literalmente, ¿no? Lo que pasa es, bueno, sabemos que hay temas que son muy complejos y otros no lo son tanto, ¿no? Entonces, bueno, si lo que mola es que molen. Y normalmente los temas menos complicados son los que más llegan a la gente, ¿no? Yo sí, como melómano que soy. Hay millones de canciones que son fantásticas y ves que son tres acordes y poco más y dices, joder, cómo mola, ¿no? Y hay otras que son complicadísimas y son farragosas a lo mejor y no tienen esa chispa, ¿no? Que tienen canciones más sencillas. Uh-huh. Y ya está. Y ni más ni más menos. Esto es lo que hay. Pues chicos, vamos a acabar con el tema tercero que nos habéis mandado, que seguro que sabéis cómo se llama, por descarte. A ver, pues si sale la presentación, ¿no? Ah, bueno, pues vale. A ver. Si lo pone, yo te digo... Vale. Sí. No se ha equivocado el cantante, ¿no? No. Bueno, sí. ya pasó una vez, ¿eh? En el primer concierto. Ah, bueno, sí, a ver. No te pongas nervioso, Miguel. No te pongas nervioso. No rompas el mundial, por favor. Estoy viendo el micro. ¿Qué pasó en el primer concierto? Está justo colorado. ¿Qué pasó? En el primer concierto. Pues que dijo, le dice, tenemos una, que la hacemos como intro, que la gente me dice. Esto nosotros usamos estrategias distintas. Todo el mundo me dice, hay que entrar rompiendo la pana aquí con una canción cañera. Digo, pues nosotros lo vamos a hacer al contrario. Vamos a ir de menos a más. Como en un vinilo. Y ya está. Y le metemos una canción que no tiene ni letra, porque no la hemos querido meter. Es así estilo... Esa es la que digo yo que puede ser un poco estilo rock progresivo. Es el limpio. Se llama Melodía para tus sentidos. Y él dijo, la presentó como Melodía para tus oídos. De hecho, en el... creo que fue en el vídeo que nos grabaron, Melodía para tu... Yo digo, bueno, tocan ellos, tal y cual, porque están tocando, es una canción muy cortita, además, muy cortita, es como una que solamente, digamos, que no tiene letra, evidentemente, claro, pues, luego cuando yo voy a presentar... El rollo es que tocan esa canción y luego otra, entonces, al final de la primera canción, presento las dos canciones, ¿no? La intro y tal, ¿no? Y digo, bueno, pues esta es la primera canción que habéis escuchado... Se llama Melodía para tus oídos y suena el de fondo para tus sentidos. Claro, imagínate la risa. Claro, ¿no? Todo el mundo se partió. Ya está, sí. Pues eso. No, pero que, a ver, en buen sentido, ¿me entiendes? Porque esa es nuestra espontaneidad, nuestra cercanía. Ese es el directo. Como sí, debe ser. Sí, sí. Claro. Bueno, siendo breves, algo que no os hayamos preguntado y que queréis contar, porque como empecéis a rajar, tenéis aquí, vamos, nos quedamos otra hora. Nos tenemos que ir al bar ahora. Sí, sí, ahora vamos. Vale, venga. A tomarlo. Pues no sé, que. Que es un placer el haber venido aquí. Muchas gracias por esta oportunidad y poco más. No te puedo decir, si te lo hemos contado todo, ¿no? No, vosotros tenéis para contar más. No, escucha. Gracias a Álvaro que subió a cantar y fue. Pues, voy a contar esto, es un minuto. O sea, no lo voy a decir porque no lo tenemos organizado aún. Vale, pero voy a hablar. Te está avisando porque está todo el rato la otra. A ver, vamos a hacer un festival, vamos a llevar cuatro grupos. Va a ser en la zona de Argüelles. ¿Puedo decir la sala? Aquí, va a ser la sala Histeria, va a ser el 9 de julio Histeria. Y va a ser Histeria. Histeria. Y lo vamos el a hacer con intención. No está formado el cartel, no voy a hablar de los grupos. Lo vamos a hacer con una intención benéfica. Lo curioso quizá de esto es que la mitad va para... No cuentes más, nos reservas un espacio para otro día. Eso sí. Vale. Es una manager perfecta, está pero, perfecta. A ver, que va a ser un buen festival, la gente se está implicando, gente de los medios, gente del mundo de la música, uh-huh. Les está encantando a todo el mundo la idea y nada, simplemente os damos aquí como el vale evento. Nosotros anunciamos cualquier sala que haga cosas benéficas, cosas oportunas, bueno, que mueva el rock. Benéfica, ¿eh? La sala... no, bueno... cualquier acción benéfica, sí, la acción claro, sí es benéfica, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, en las salas cobran, como ha pasado en otros sitios, y nosotros estamos para ello. Porque claro, si no nos apoyamos entre nosotros, el mundillo. Salud. Luego otros sabemos que quieren cobrar por todo. Yo no. Bueno, no, pero eso se llaman Rolling Stone y esas cosas. No, no, bueno, y sin ser Rolling. Ya, no sé. Decía, échale ya. Quiere a toda la claro. gente en Perú que nos está escuchando ahorita. Ajá. Y a toda la gente peruana que vive aquí en España también. Eso, pues sí, recuerdos gracias, y saludos para ellos. Y que se vengan aquí al Revi a tomar algo. Esto sí, es un sí, mundo sí, de color para todos. Gracias. Bueno, ya ponemos un tema y nos despedimos, ¿no? Que nos hemos pasado ya 10 horas. Nos hemos pasado, no. Ni, con el tema y todo. No, ahora mismo cumplimos una hora. Escuchamos el tema, ¿no? Sí, chicos, bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy pasa el tiempo y las estrellas guían mi senda por la carretera. Antaño tú y yo. Destino, vuelan los pájaros sin rumbo, el sol brilla y les observa, las ricos suben hacia las nubes, se sienten libres de donde quieran, y ya no duelen los sentimientos, mi corazón hoy guarda silencio, de toda forma parte del pasado. Ahora las noches son mi morada, y si me acuesto es de madrugada. Busco lucero que sea en el primero, que solo dure lo que un suspiro. Vamos, Miguel. San Palma, dígame. Sueño y lo...